había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia. Y sediento de luz te nombro, hermano, en mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche, nítido inmenso. Descobijémonos, despojémonos de los artificios, regalémosle al mundo la hermosura de la desnudez, regalémosle nuestras vidas sin taparrabos. No debemos negarles la verdad a los amigos, ni a los enemigos, aunque les duela como una llaga en la cara, no debemos guardarla. Hay que reventarla con determinación en sus caminos, sembrándoles la gran interrogación, echándoles a revolotear la inquietud del insomnio y el desconcierto. Aquello de desenredar la madeja del hilo enmarañado hasta el agotamiento del compromiso, la inmortalidad o la muerte. En todos los muros de nuestro pueblo. Corazón de santo, y estalló tu sangre en nuestras vidas como una gigante bomba de contacto, desbordando hacia los hombres, trinitaria roja, tu pecho desnudo, tus ojos azules generosos, apuntando firmes hacia el futuro. Sean de una vieja y con tu cara parando aurora. Un martes más después de alguna pequeña pausa de vacaciones a la invasión de los bárbaros. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy... Y las bárbaras, las que siempre se te olvida. Vale. Pido disculpas. Hoy tenemos aquí una, una falta aquí de la Esther y tres invitados, invitadas. Vamos a hablar hoy de Nicaragua, Guatemala, Centroamérica, con aquí invitados de lujo. Así que buenas noches, Ana, Roberto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos aquí a un portugués también que ha venido a vernos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí, si quieres intervenir, el tradúcete. Que para eso somos políglotas y gente versada y de mundo. Bueno, pues hemos estado aquí hoy oyendo y reoyendo aquí a Carlos Mejía Godoy, que es uno de los cantautores más importantes de Nicaragua. Y bueno, y es porque vamos a hablar hoy de un poco la situación presente, algo de pasada también, de Centroamérica, con gente que viene de allí y nos trae un poco las luchas sociales más frescas y más vivas que hay por allí. Así que bueno, vosotros estáis, tú eres nicaragüense, ¿no? Sí, sí. Y pero bueno, vivís en Guatemala. Así que, actualmente en Guatemala. Así que podemos hablar aquí un poco de todo. Podemos hablar de todo, lo que conozcamos, claro. Y bueno, y vamos a hablar un poco, hemos estado hablando antes, de alguna lucha social, comunitaria en la que estabais inmersos y... Sí, y claro, bueno. Contextualizar un poco las virtudes de lucha que cuenta el pueblo latinoamericano, en especial el pueblo mesoamericano. Destacar algunos logros importantes, hablar un poco de historia y hablar un poco también de las problemáticas que actualmente pues son las que están perjudicando más a la población. En el transcurso del programa creo que estaríamos abordando cada uno de estos aspectos y pues poder discutirlos y hablarlos tranquilamente. Sí, porque un poco las características y los problemas, sobre todo los problemas que tienen los diversos países, ¿no?, de Centroamérica, tienen un origen bastante común y bastante centrado, y sí, para su desgracia. Y fechas muy comunes. Sí, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que queréis contar? Pues bien, como decías, yo soy nicaragüense y pues vengo de un pueblo que pues sabe luchar, sabe salir adelante, sabe mantener esa dignidad que le caracteriza. Lo ha demostrado a través de la historia. Quizás podría recordar algunos aspectos de la historia un poco relevantes en breve para que ubiquemos un poco ese trocito de tierra que se llama Nicaragua. Está ubicado en Centroamérica. Centroamérica no es ni Suramérica ni es Norteamérica, es Centroamérica como tal. La componen cinco países: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Nicaragua está precisamente en el centro de esos cinco países, por lo tanto está en el centro de América. Entonces, un poco la historia: desde hace 515 años hay una resistencia indígena, negra y popular en nuestros pueblos, desde la primera invasión y saqueo a nuestras tierras. Todos conocemos la historia de estos pueblos. A partir de ahí viene todo un saqueo y todo un bloqueo de políticas extranjeras. Digo que la primera fue en esta fecha, hace 515 años, va a cumplir ahora el 8 de octubre, y luego, el 12 de octubre, perdón, y luego en el transcurso de ese tiempo, pues ha habido una discriminación hacia este pueblo. Recordando también de que, acercándonos un poco más a la historia, en 1856 un bandido, uno de estos del oeste de Estados Unidos, William Walker, asaltó Nicaragua y se proclamó presidente de Nicaragua y puso como primer ley hablar inglés y usar el dólar como moneda. Esto tuvo sus repercusiones. Dos años después fue echado del país. Aquí es donde inicia esa resistencia del pueblo. Se le echó del país, fue ajusticiado en Honduras, lo ajusticiaron, y posteriormente de ahí viene una cadena ininterrumpida por parte de Estados Unidos de bloquear a Nicaragua, de pisotear al pueblo nicaragüense. Luego, pues esa historia nos ha llevado a otras luchas, a otras historias que nos han sorprendido mucho a lo largo del camino. Hemos sufrido, pero hemos sabido también dar pie a estas injerencias, a estas invasiones por parte de los países poderosos, en el caso de Estados Unidos. Y logramos, se logró 32 hombres. Mina. que lo consiguiera. Currando. Por parte de solidaridad. Que decidió porque los nacionales estaban determinados. En tiempo corto, pues llegaron compañeros brasileños a votar. En el 2004. Llegaron estos ganas de llegar a Nicaragua y nos contaron, y casi me hace llorar, y es que nos contaron cómo sí, es que para mí fue maravilloso cómo cuando se dieron cuenta de aquel resurgimiento, de aquel pueblo sumido en la miseria, cómo toda esta gente de Brasil se reunió y comenzaron a dar centavo por centavo, real por real, para comprar un tractor y mandárselo a Nicaragua. Ese tractor que se compró en ese momento, se compró en un tiempo récord, se recogió todo el dinero y en un tiempo récord pues se compra el tractor. Luego encuentran un problema más grande. Cuando ya tienen el tractor, decimos, ahora ¿cómo hacemos para enviarlo? O sea, enviar un tractor desde Brasil hasta Nicaragua, eso implica muchísimo. Pues hicieron otra campaña y en tiempo récord lograron recoger el dinero preciso para mandar el primer tractor que llega a Nicaragua a través de esa solidaridad de pueblo. De ahí es donde sale la frase, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y yo, pues, a eso me inclino. Otra vez había sido mejor comprarlo más cerquita, ¿no? Pero bueno. Vamos con una cancioncilla. Bueno, vamos a hablar del disco. Es que a mí este disco me hizo mucha gracia cuando lo... Bueno, es muy bonito. Cuando me lo grabaron, porque la madre de unos amigos míos, a los que aprovecho para saludar, estuve en Nicaragua y estuve hablando con una guerrilla. Y bueno, fue un concierto de los Mejía Godoy, que ahora tampoco, o sea, que eran gente bastante importante dentro del frente y ahora andan un poco, ¿no? Después hablamos de todo el tema de Ortega y del frente. Y bueno, el disco este es, como estábamos hablando antes, dada la incapacidad, ¿no?, que tenía el pueblo para leer, para intentar estudiar. Es una especie de manual de guerrilla, pero cantado para su mejor comunicación. Uh-huh. Y tiene una canción hablando de lo que es cómo se monta el fusil, qué tipo de balas hay, cómo se hacen los explosivos, hablando pues de una culturilla revolucionaria, de no sé, de sus mitos, de sus mártires, de su gente que ha caído. Y es un disco que, no sé, es muy valioso, ¿no?, para mí todo el tema este. Es que es eso, ¿me entiendes? Cuando hay una revolución, no es una revolución a medias. Y ese es el problema que pues había para Estados Unidos en Nicaragua, ¿no? Para los países ricos. Y cuando se da esto, pues sale, como te decía, había una alfabetización tan grande y sale un auge de cultura que estaba encerrada y que sale y comienza a expresarse de mil maneras. En Nicaragua se instala la escuela de muralismo en el 87, que hoy en día hay centenares y miles de niños y niñas muralistas en Nicaragua, y que pues yo vengo de por ahí también, del muralismo, y ese es el trabajo que vamos a hablar otra vez más adelante. El teatro popular se masifica. Ya no hay arte de élite, ya no hay teatro de élite, ya el teatro se hace en el barrio, ya el teatro se hace en la cuadra, ya no tenés que pagar tener un boleto para ir a ver una obra de teatro. Ya las mujeres denuncian a través del teatro, ya la pintura se vuelve algo cotidiano para la gente, algo hermoso. Sí, es lo que intentaron hacer aquí en la generación del 27, Lorca con su barraca antes de que los asesinasen los fascistas. O sea, pues esa es la característica, ¿no?, de la revolución que te digo, que es eso, ¿no? Entonces, la música era parte de alfabetizar al pueblo. Alfabetizar al pueblo no solo era lápiz y papel. Y lo dice Carlos Fonseca. Después vamos a poner la cancioncita que habías puesto de Carlos Fonseca, que el comandante dijo, hacer la revolución y enseñarle a leer y a escribir y usar todos los medios posibles. Y era eso lo que el jefe de la revolución, Carlos Fonseca, decía. Andar y enseñarle a leer y a escribir con todos los medios. Entonces estaba la música que les iba a enseñar que se iba a utilizar la herramienta de defensa. ¿Cómo era que en la escuela se iba a aprender a convivir con todos los compañeros que estaban ahí? Y también la poesía, una de los poemas que leyó la compañera era de Gioconda Belli. Gioconda Belli nace en el tiempo de la revolución, nace ahí precisamente en los talleres de poesía libre. Es importante marcarlo. Y otro acontecimiento importante dentro de la cultura en Nicaragua es la misa campesina, que podemos profundizar de eso. Fue prohibida por el Papa Juan Pablo II, fue prohibida. Y si escuchamos de comunistas. Y si escuchamos nosotros la letra, vamos a ver de que es una misa que aleja a la iglesia tradicional, aleja a la iglesia tradicional y acerca al pueblo y se identifica con el pueblo. está una que se llama El Cristo de Palacahuina. El Cristo no nació en Jerusalén, nació en Nicaragua, en un lugar que se llama Palacahuina. Y nació de una tal María y un tal Chepe Pavón. Son nombres cotidianos nicaragüenses, son gente cotidiana de Nicaragua. Entonces ahí es donde nace ese sentimiento. Y dice que el chavalito soñó no en ver a los Reyes Magos, sino en soñó, cuando sea grande quiero ser guerrillero por la injusticia que hay. Entonces había un acercamiento más de la iglesia hacia el pueblo y del pueblo con la iglesia. Y así es como comienzan a salir todas estas verdades del pueblo. Y como decía mi estimado Eduardo Galeano, las paredes son la imprenta de los pobres. Y así comenzaron centenares de murales, comenzaron centenares de talleres de poesía, centenares de expresiones de música, de teatro, y podemos hablar, no sé, podemos hablar toda la noche. Vamos con la cancioncilla, el tema de las municiones, y habla pues de... Hay una chica que habla, ¿no? Antes sale una pequeña voz, ¿no? Antes de la canción, que habla, ¿no? De que además las balas que tiene fueron expropiadas, ¿no? Al ejército antes de... Tal, bueno, vamos con ella. Vamos con ella. Compañero, estas balas fueron recuperadas en las calles de Matagalpa. O sea, son balas que sirvieron al enemigo. Pero ahora que las tenemos nosotros, ya no son las mismas. ¿Sabe por qué, compita? ¿Por qué estas balas nos están sirviendo ahora para conquistar la libertad? Échele morona, compita, Venancio. De las municiones échele un sermón. Yo y mi hermano que por separado haga cada bala su presentación. Échele morona, compita, Venancio. De las municiones echen un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Vamos a ver qué nos dice la bala ordinaria. Entrele, compañerita. No por ser la común y ordinaria, me siento en un nivel muy inferior. Soy la bala certera, endemoniada, henchida de eficacia y de rigor. Pobreza común americano, por ser de furia voy a lo que voy. Desde que salgo al viento voy buscando el mero corazón del opresor. Échele morona, compita, Venancio. De las municiones échele un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separar siempre lista, y como perforante rauda voy. Yo soy la rojinegra sandinista, yo soy por vocación la munición. Trazadora combativa, anaranjado vivo mi color. No tengo propiedades expansivas, pero hago lo que puedo en mi fulgor. Yo soy la quiebra plata, soy la guía vaquiana de la noche, siempre fui luciérnaga feliz de la guerrilla. Soy brújula del recio proyecto. Yo prefiero. lanza las granadas. Pero, ¿cómo es este asunto? Si esta compa solo es la pura cápsula. Y hay puro aire, pues. A ver qué nos diciembre. ¿Yo qué puedo decir de mis valores si ni siquiera tengo proyectil? Es como sin tener mecha ni llama, quisiera ser antorcha, ser candil. En mi viudez de cápsula vacía va el alma del hermano que cayó, lanzando en el umbral de su partida una granada de fragmentación. Eche corona, compita Venancio, de las municiones écheme un sermón. Yepa, ahora. Ahora estamos. A ver, que nos hacemos un lío con los botones. Estamos aquí hablando animosamente y se nos olvida que se acaba la música. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ha sido aquí un aire de olla total. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Pues estábamos un poco como tratando de enmarcar ese pueblito que decía anteriormente y pues escuchando la música que sirvió como método de alfabetización, ¿no? Y pues en esas estábamos recordando esos años maravillosos, y decía de la gente que había ido a estudiar y que tuvo la posibilidad de ir a Cuba, de ir a muchos países, a México, o sea, nunca iba a salir, ¿no? Bueno, vamos avanzando un poco, si os parece, y bueno, después llegó la contra, también sí. Tristemente famosa, el que no... Hay una película que a mí me gusta bastante, que es La canción de Carla, de Ken Loach, que habla de, bueno, es la historia de un inglés. Siempre Ken Loach intenta enfocar la historia a través de un europeo para que la gente un poco se identifique, ¿no? Es muy bueno el tío. Y bueno, es un chico que conoce a una nicaragüense y se enamora de ella y va allí. Un poco por sus ojos se ve el tema de cómo estaba la guerra después ya de la toma del poder, de bueno, de todo el tema de la contra y cómo estaba el tema. Que para el que la quiera ver, pues me imagino que en los videoclubs estará, si no en el Emule o donde sea. Creo que esa película es buena, sobre todo para ver la parte de la contra, ¿no? De cómo, qué métodos utilizaba, cómo se entrenaba, qué torturas hacía, ¿no? Y tal vez aquí el compañero nos podría contar eso, ¿no? Cómo... O sea, ¿cómo termina la revolución en Nicaragua? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tipo de agresión externa es la que hace que estos 10 años de trabajo intensivo de la gente se vayan decayendo, ¿no? Porque creo que una parte bastante importante es la agresión externa, ¿no? Sí, bueno, pues como decíamos al inicio, la preocupación de Nicaragua era tratar de alfabetizar a un pueblo sumergido en la ignorancia. Esa es la primera preocupación de Nicaragua, del gobierno nicaragüense, un gobierno joven, chavalos jóvenes, que se preocupan por alfabetizar un pueblo sumergido en la ignorancia a la que había sido puesta. Para decirte cómo comienza la agresión, pues comienza desde el momento en que Somoza huye del país en un avión privado con los cadáveres de sus padres que habían muerto hacía tiempo, y huye con todas las maletas llenas de dinero del Estado, y a partir de ahí ese dinero sirve para poner en marcha los primeros contrarrevolucionarios que huyeron, la primera guardia que huyó hacia el lado de Honduras. Y el primer asesinado, con la contrarrevolución se llama Georgino Andrades. No era nada más, ni más ni menos, que uno de los primeros alfabetizadores en Nicaragua. Si te digo que la alfabetización fue en 1980, en marzo, y duró 6 meses. Comenzó en marzo y duró 6 meses, del 80. Imagínate, el primer asesinato fue a un compañero llamado Georgino Andrade por alfabetizar. Por llevar la cultura del buen ejemplo. Porque la alfabetización es un arma, ¿no? Es un arma de conciencia. También, bueno, antes de que nos metamos un poco en todo el tema de la contra, también se ha hablado mucho, ¿no?, sobre el tema del papel de la mujer y cómo, bueno, hubo unos avances increíbles, ¿no?, en el tema del feminismo, del papel que tenía la mujer en la sociedad antes, ¿no?, y después de la Revolución Sandinista. Y bueno, que nos comentéis algo un poco. Es que no sé si tenés la canción de la compañera Arlene Xu, que dice, no. La verdad, compañero, es que no se puede hacer la revolución sin la participación de la mujer. Y en ese sentido todos estamos de acuerdo, porque las compañeras que más destacaron fueron precisamente las mujeres. Las mujeres fueron correos en la guerrilla. ¿Puede ser una de estas? Igual la tengo. Mire, compañera, esa es. La verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. Ahí te las nombras. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Aquí también. Y en nuestra organización. En la guerra civil hubo un papel bastante importante, Luisa, ¿no? Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. Bueno, que sirva de homenaje a esta gente. A todas esas compañeras. Sí, y te digo de que las mujeres tuvieron el papel más sorprendente de todo, o sea, el hostigamiento de la guerrilla, de la guardia hacia la guerrilla y hacia la comunidad fue tan grande que la participación de las mujeres es increíble. Y las mujeres esas que vendían, que se ganaban la vida vendiendo en las calles, eran claves. Eran ellas las que se encargaban de coordinar en la ciudad el movimiento. Eran mujeres que vos las mirabas con un canasto de verduras, pero que debajo del canasto de verdura estaba arriesgando su vida porque allí tenía la información que le tenía que pasar al compañero. Y también tenía su fusil de defensa, que no lo vamos a negar. Entonces, sí, el papel de la mujer fue muy importante. Sí, y sigue siendo importante. Creo que un poco es eso, ¿no? De que alfabetizar no simplemente es enseñar a leer y escribir, sino un poco tratar contenidos, ¿no? Entonces, pues el hecho de que la mujer en Nicaragua durante toda la historia ha tenido una historia de opresión, ¿no? Pues imagino que la guardia la estuvo machacando bastante, ¿no? Con agresiones no solo pues sexuales y todo esto, ¿no? Pues todo esto hizo también que la mujer agarrara la fuerza suficiente para decir basta en estos 10 años, ¿no? Y sí, pues parece que las organizaciones de mujeres fueron bastante adelante. Hay muchos nombres y apellidos de mujeres que combatieron y resistieron, ¿no? Y que todavía siguen ahí, ¿no? A pesar de todo lo que ha venido, todo el chaparrón que ha venido después, ¿no? Bueno, pues siguiendo un poco con, bueno, estuvo el tema de la contra, y después de unos cuantos años de desgaste de uno de los países más pobres, a pesar de la revolución y de la recuperación, con el desgaste de la guerra, el robo, de la fuga de capitales. Yo creo que un país, ¿no?, que se enfrentaba a nada menos que la primera potencia militar y económica del mundo. Bueno, no sé qué vas a decir. Antes de retirarnos del tema de la contra, es importante enmarcar algunas cosas que para el público, ¿no?, de Radio Bronca lo pueda ubicar, ¿no? Yo destaco la lucha de este pueblo con unas características sorprendentes, porque pues todos los pueblos tienen su historia y nosotros no negamos nunca la nuestra, al contrario, siempre la sacamos porque estamos orgullosos. Cuando comenzaba, te decía, la contra operar comienza porque es considerada la manzana podrida de Centroamérica y del continente, como había sido considerado Cuba. Inicia en Nicaragua el bloqueo económico, político y social. en tres vías. Yo he visto, no textos, y historias de propaganda de los Estados Unidos dirigida a su propia población, hablando de Nicaragua, vamos, como un tremendo monstruo que les amenazaba con una potencia, o sea, como si intentando meter miedo a la población de que Nicaragua iba a invadir los Estados Unidos seguro, tenían que actuar antes de que se hiciese más fuerte, diciendo, pero ¿en qué cabeza cabe que un país chiquitito como Nicaragua pueda, además sin ningún tipo de pretensión imperialista, pueda invadir? O sea, no sé. Es que cuando decimos mentira, que la solidaridad es la ternura de los pueblos, encajamos el temor que tiene Estados Unidos sabiendo su pésima política extranjera, ¿no? Entonces ahí es donde tal vez radica el problema. Cuando Nicaragua comienza a tener una invasión, la tiene por el bloqueo y la tiene por las armas. Estados Unidos, todos sus agentes de la CIA se entrenan y entrenan en Honduras. Honduras era el primer país más pobre, y Nicaragua pues estaba superando, y Estados Unidos le alquila una gran parte a Honduras de territorio, y ahí se entrenan y ahí ponen sus bases militares. Y ahí es donde comienzan a operar. Y Estados Unidos no comienza a golpear al Ejército Popular Sandinista porque estaba armado. No comienza a golpear al Ministerio del Interior que estaba armado, ni comienza a golpear a la policía que estaba armada. Comienza a golpear los puntos más vulnerables: las escuelas, los centros de salud, las cooperativas, los puentes, los aeropuertos, los puertos. Todos esos fueron minados por la CIA, por agentes de la CIA. Fueron minados todos y todos fueron cayendo, y fue debilitar la infraestructura, y encima te pongo un bloqueo. A ver cómo sobrevivís. Entonces eso fue lo que en Nicaragua se dio en 1980, y por lo que se volcó aquella solidaridad internacional. Pero te voy a decir, en 1986 Nicaragua demuestra al mundo que Ronald Reagan se estaba negando de que la contra estaba financiando, la CIA estaba financiando a la contra. Y hubo un juicio y Ronald Reagan lo negaba. En 1886, un muchacho o un chavalo de 17 años del servicio militar patriótico en Nicaragua derribó un avión de la CIA, donde en el avión venía un gigante de 2 metros y medio llamado Eugenio Hasenfuss, agente de la CIA. Fue capturado y cambiado por medicamento y comida. Y fue puesto en público. Y en ese entonces, Nicaragua comienza su juicio. Y estaba por terminar el juicio que le había puesto ante la Haya a Estados Unidos. Creo que este año ha reconocido Estados Unidos su implicación en el golpe del 73 a a Salvador Allende. Pues o sea, esto va con 30 años de retraso. Sí, con Nicaragua después. Con Nicaragua lo hicimos rápido porque se les mostró al monstruo Eugenio Hasenfuss. Dentro de 7 años reconocerán que ellos estaban detrás de la contra. Y no, ya lo reconocieron. Porque, bueno, lo reconoció el mismo Hasenfuss cuando se les puso ante la Haya. Y Estados Unidos pierde el primer juicio y el único que ha perdido en cualquier país. El primer juicio y único que ha perdido, y lo gana Nicaragua. Y queda la condena de Estados Unidos es pagar 17 mil millones de dólares en indemnización a Nicaragua por todo lo que había hecho, por el daño a la infraestructura, por los más de 100 mil muertos que había ocasionado y todo eso. Eso nunca se pagó. Fue condonada a la deuda en 1990 por una títere que llegó al poder, por doña Violeta Barrios de Chamorro. Chanchón. Condenada a la deuda. Eso es lo que te quería preguntar. El tema de las elecciones, las elecciones en las que no se decidía, bueno, el Frente Sandinista cedió, ¿no?, a hacer unas elecciones. Para mí fue un error, no grande, sino enorme, gigantesco. Entraron en el juego, ¿no?, de los demócratas de los cojones. Y se planteó, ¿no?, el común de los sandinistas, elegir la dignidad o la muerte, la dignidad y la muerte, o vivir, que les dejasen en paz los yanquis, y bueno. Mira, yo te voy a decir que si en los años 20 se consideró a Sandino como el pequeño ejército loco, que eran 100 soldados contra todo un imperio, pues, ¿qué más podría hacer Nicaragua en 1980 cuando habían dos aliados mundiales superpoderosos por derrocar a Nicaragua? Imagínate la dimensión que puede ocasionar un pueblo tan pequeño, con apenas o escasamente 2.5 millones de habitantes, que se alió Juan Pablo II y Ronald Reagan para evitar que Nicaragua siguiera el proceso revolucionario. Y te lo digo porque en el 83 Juan Pablo llegó con las intenciones y le dijo al pueblo, queremos que el poder popular desaparezca. Y el poder popular le dijo a Juan Pablo II, queremos poder popular. Y es la primera vez donde Juan Pablo II se le recrimina y en una multitudinaria, o sea, el pueblo se le volteó la espalda y lo abuchó y lo insultó y lo dejó como la peor experiencia. Incluso cuando murió, lo que más se decía es que la peor experiencia habían sido dos, cuando el atentado y cuando fue a Nicaragua. Y es que en Nicaragua tenemos, como dicen ustedes, tenemos esa característica, ¿no? Entonces ahí es donde te quiero decir que realmente cuando Nicaragua es presionada por estos dos monstruos, de la política mundial. Dos monstruos a secas. Sí, dos monstruos. Y entonces se le aplica a Nicaragua tres cosas. La trampa diplomática, que se reúnen los países centroamericanos y exigen a Nicaragua las elecciones que tenía programadas. El adelantar las elecciones programadas fue un fracaso también, fue un error. Estaban programadas para un determinado tiempo y Estados Unidos las aceleró y obligó que se hicieran antes. Y lo otro, el fantasma de la guerra. Fueron tres cosas. Es que tres si ganaba el frente hubiese seguido habiendo guerra. Es que el frente ganó. Es que ahí es donde hay un problema y eso es lo que no aceptamos. Las boletas nunca fueron contadas. Bueno, también. Hubo un fraude, que no se puede llamar fraude, porque la gente ganó. ¿Cómo me vas a decir vos que va a perder un pueblo que recién está saliendo de una dictadura? O sea, ¿qué cabeza cabe? Recién sale de una dictadura y recién tiene lo que nunca ha tenido. Tiene el respaldo del internacional increíble. Y vienen unas elecciones que se adelantan, vienen unas trampas diplomáticas. Y encima de eso, encima de todo ese chantaje de la guerra, el monstruo, el bloqueo y todo, y la guerra, Nicaragua gana las elecciones. Y cuando gana las elecciones, las boletas no son contadas. Y te lo digo porque me acuerdo muy bien de las casas llenas de boletas que nunca pasaron por un centro de cómputo de voto. Nunca. Nicaragua gana las elecciones, pero se obliga a que entregue el poder. Una vez entregando el poder a Violeta Barrios de Chamorro, un títere de Estados Unidos, que fue quien la puso en el poder, dos o tres días después condena la deuda por la cual le había perdido el juicio y le había condenado la Haya. Nosotros nunca perdimos las elecciones. Se nos quitaron el poder. Y entramos al juego de la democracia actual. La farsa democracia. Y ahí a partir de entonces empezaron, que es lo que, a lo que veníamos a hablar, lo que pasa que nos hemos ido un poco por las ramas, fue cuando se dio paso, ¿no?, a la entrada en Nicaragua de todo este conglomerado de multinacionales, muchas de ellas españolas, y acatar fielmente, ¿no?, las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y a privatizar todo lo privatizable, etcétera, etcétera. Y bueno, vosotros habéis estado en que es a lo que veníamos, en luchas contra gente como Unión Fenosa, y bueno, un poco contándonos qué es lo que pasa. Pues aquí estamos dos para tratar de hablar un poco del tema, a ustedes, ¿no?, que son los que van a, creo que también igual están al tanto. Yo lo único que podría decir es que aquellos años de los cuales me estaba inspirando un poco, porque uno no puede obviarse de esos detalles. No, bueno, conviene saber de dónde vienen las cosas y el porqué. Pero sí decir de que a partir de 1990 comienza la pesadilla. Y comienza la pesadilla de un fraude electoral a una imposición de políticas neoliberales que no responden a la realidad de un pueblo y que no responden a la realidad de una nación y que bota toda nuestra autodeterminación como país libre y la condena a seguir los pasos de la política fracasada, de la política internacional fracasada de Estados Unidos, fracasada del Banco Mundial. O sea, cuando hablo de fracasos me refiero a ejemplos concretos como Argentina, que se aplicaron las normas del Banco Mundial y fracasó. Entonces, ¿nos están aplicando a nosotros? Alguno que otro se hizo muy rico con eso. Para ese, para ellos no fracasó, pero bueno, es depende de cómo veas lo del fracaso. Es igual en Nicaragua. En Nicaragua la juventud naciente de aquellos entonces venía con otra mentalidad, una mentalidad muy distinta. La policía en Nicaragua es de una mentalidad distinta a la de los otros países centroamericanos porque es joven. Pero, ojo, todos los que se fueron para Estados Unidos, para Miami, regresaron con la democracia actual y tenemos a un alemán que se robó 100 millones de dólares como si nada, está condenado a 20 años con todas las libertades, condenado a 20 años con todas las libertades, así como estás oyendo un poco raro, y eso, para eso ha servido la democracia, para crecer unos o sea, para abrir la brecha entre ricos y pobres. Pues sí, eso es, ¿no? Yo creo que las políticas neoliberales y todos estos juegos de las empresas transnacionales lo que han hecho es aprovechar mucho el contexto de los países, ¿no?, latinoamericanos. Pues, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, saliendo de una revolución y entrando una serie de gobiernos nefastos, ¿no?, gobiernos de derechas, que son como títeres, ¿no? Entonces, gobiernos que se dejan hacer lo que, pues, cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso lo han aprovechado muy bien estas empresas para plantarse ahí sin ningún tipo de miramientos, para ir allá donde hay más recursos naturales que ya les viene muy bien y para aprovecharse, ¿no? Entonces, ejemplos tenemos muchos y cada vez más, ¿no? Empresas españolas tenemos Unión Fenosa, Repsol y un montón más que yo ni sé, ¿no? Pero bueno, es igual, ¿no? Lo que sí sé un poco y lo que he podido percibir en mi experiencia es cómo ha afectado y cómo ha ido afectando esto a la gente, ¿no? Que al fin y al cabo pues es la más importante, a la gente que vive en las comunidades, que se está criando y está viviendo en contextos rurales y que tiene que sobrevivir de lo que da la tierra, ¿no? Del campo. Y últimamente esta gente es la que ha tenido que ver cómo, si hace unos años las cosas le iban mal, ahora le va mucho peor, ¿no? Porque, pues, el contexto internacional está cambiando y eso quiere decir que a lo mejor si ellos trabajaban su milpa, ¿no?, que es el trabajo en el campo del maíz, la recolecta del maíz y todo esto, y podían vivir con esto, pues ahora ya no pueden casi ni vivir con esto, ¿no? Porque dentro de poco se va a firmar un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica en el que van a permitir que entren los productos libremente de Estados Unidos, que no haya ningún tipo de medidas, ni aranceles, ni nada. Entonces entrarán libremente y por lo tanto valdrán menos. Entonces la gente tendrá dos opciones, ¿no? O comprar el producto nacional caro o comprar el producto gringo barato. Entonces lo que va a hacer esto obviamente es que el producto nacional baje y al fin y al cabo las personas de las comunidades que viven pues con bastante analfabetismo, ¿no? Porque si se consiguieron logros anteriormente ahora pues vuelven a estar peor, ¿no? Entonces esta gente que vive y que hace lo que puede pues se va a ver en un abrir y cerrar de ojos sin más, ¿no? Sin nada. Entonces las consecuencias de estas políticas son constantes, ¿no? Tenemos esto de los TLCs, tenemos el tema de las represas, que también es brutal, ¿no? O sea, sí, bueno, hay que recordar que uno de los movimientos más conocidos de Latinoamérica, como es el movimiento zapatista, no zapatista del EZLN, surgió el día que se aprobaba el Tratado de Libre Comercio, con México. La primera manifestación antiimperialista, ¿no? No, antineoliberal. Y bueno, desde entonces, con el tema de la ALCA, ha habido multitud de movimientos que se han intentado oponer. Sí, claro, la resistencia también aumenta, ¿no? Porque la gente ya pues no puede más. Entonces, si es una resistencia a nivel mesoamericana, y no solamente de un ámbito, sino, digamos, de todos los ámbitos, ¿no? Porque la gente está entendiendo que si es una afectada de una represa, también es una afectada de una política neoliberal, ¿no? Entonces, por lo tanto, su lucha no se va a centrar solo en algo, sino en algo más general, ¿no? Lo que está claro es que para que se puedan implementar todo este tipo de políticas, primero tiene que haber un, digamos, una, bueno, claramente una represión que limpie el camino de gente incómoda que pueda ponerse a esto. Y mira, esto ha existido desde Chile hasta Bolivia, hasta Uruguay, se han limpiado Perú, sí, México, etcétera, etcétera. Se ha intentado quitar del medio, por los medios que sean, métodos más suaves o métodos directamente genocidas a todo el que pudiera oponerse a estas políticas. Y una vez esto, hecho esto, pues ha sido cuando ya se han metido a saco. Sí, el brazo derecho de estos gobiernos títeres es el ejército represivo, ¿no? Lo están utilizando cada día, no sé, y también en cualquier manifestación de oposición, pues ahí sale el ejército y desaparece a la gente sin más. Y no dice nada y no pasa nada, entonces ahí reina la impunidad, ¿no? A mí me gusta abrir un poco los ojos hacia de dónde viene esto, hacia de dónde viene esto. Y el hecho de que Nicaragua fuera la manzana podrida o el buen ejemplo para toda América significaba un problema para la implementación de las políticas norteamericanas en América Latina. Si Nicaragua fuera una isla no hubiera habido problema como Cuba. Nicaragua tiene fronteras y eso era un problema. Ahora, esto no es nuevo, es como decir el plan Puebla-Panamá. Cuando Vicente Fox da a conocer el plan Puebla-Panamá, es un plan nocivo que llega a tratar de acondicionar infraestructuras para la multinacional, que es el plan Puebla-Panamá, en resumen. Estuvo elaborado ese plan hacía 4 años antes por políticos norteamericanos y empresarios centroamericanos. No es raro pensar que la política de expansión de Estados Unidos fue creada en la administración de Ronald Reagan. Y por lo tanto había que sacar de en medio cualquier mal ejemplo porque solo debería de existir una única vía para la política suramericana, la política latinoamericana. Y eso viene desde ese, ahí es donde trae su origen, el ALCA. Desde donde nace esto, ¿no? De donde viene esto de la privatización de las empresas y todo este rollo. Ahí se presenta el ALCA como eje salvación a toda América Latina. Hay pueblos que la rechazan, encantados, la rechazamos. Entonces es un obstáculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear políticas diferentes y vamos a hacer tratados con países o tratados con bloques, como es el caso del TLC, el TLCAN primero, ¿no? El TLCAN del norte, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Ahí se puede ver claramente el ejemplo de cómo es que estas políticas han dañado la economía campesina de México. No la de Estados Unidos. Por lo menos en Nicaragua ningún campesino conoce la palabra subsidio. Ni uno. No existe el subsidio en Nicaragua, no hay. Y en Estados Unidos sí hay. Y nosotros no sabemos qué cosa es eso. A lo mejor me estás hablando de otra cosa. Yo no sé de qué me estás hablando cuando me hablan de subsidio. Pero en Nicaragua no lo conocemos. Porque no llega, no hay. Y los productos estadounidenses sí lo tienen y nosotros no. Entonces ahí es donde está el problema y comienzan a hacer este tipo de tratados. Vamos al Plan Puebla-Panamá, vamos al TLC para tratar de cubrir el ALCA. Pero la resistencia está creciendo. Bueno, no sé si... Es que no sé si... A mí me gustaría hablar un poco de cómo lo veis ahora el tema político en Nicaragua. Hay elecciones dentro de poco, ¿no? Sí, porque el tema del frente y concretamente del señor Ortega es bastante controvertido. Yo creo sé si os queréis meter en estos líos. Yo te he hablado de la Nicaragua que conozco y te he hablado de la Nicaragua que reconozco, que vivo y que siento. En Nicaragua no hay solo un personaje, hay miles y miles de ciudadanos con el sentimiento sandinista, con la ideología del general de hombres libres, ¿eh? Uh-huh. y por lo tanto hablo de esa gente. Cuando hubo en Nicaragua, hubo una revolución popular que fue en los años 80. Luego se va a crear un partido político, que esa es otra cosa. Un partido político no es una revolución. Partido político que era heredero de la guerrilla, que hizo la revolución. No. Asume ciertos roles de los 80. Y nos identificamos algunos. Por el sentimiento, porque si sos de izquierda en Nicaragua, sos de izquierda. Ahí no vas a cambiar. Sos fiel, sos de izquierda. ¿Ya? Pero igual te puedo decir de que asume un rol político ajustado a la política moderna o actual de la democracia. De la falsa democracia. Sí, en lo cual nosotros no creemos. Y ahora, si hay elecciones en Nicaragua y el Frente Sandinista está participando, tiene su gente, pero no tiene aquel pueblo que derrotó la dictadura. Si no, la cosa fuera distinta. Pero tiene una carga simbólica tremenda, ¿no?, en Nicaragua, el Frente. Claro, sí lo tiene. Que hace que sea difícil, ¿no?, lo que es la crítica constructiva no sé si dentro de ese mismo... de esa organización, pero en ese entorno. Sí, yo te podría hacer... Es como hablar de las Madres de Mayo en Argentina, o de salvando las distancias, ¿no? Que también ahora andan con Kirchner un poco... Bueno. No sé si me entiendes. Entonces, claro, es difícil criticar a los iconos, porque, bueno, tienen una carga emocional fuerte para la gente. Entonces, claro, el tema de, para mí, Daniel Ortega no pinta nada allí. O sea, se ha constituido como una especie de jeque allí, con un poder que no sé, no tiene la legitimidad para estar eternamente al frente de un movimiento. Pues, mira, para hablar de Nicaragua es importante conocer a profundidad los temas con los que venimos desarrollando ahorita este programa. Es importante ver que en Nicaragua un perro se pelea con un niño por un tomate en la basura. Y eso no es una catástrofe que lo esté pintando así de tan malo. Es a lo que hemos llegado. Si vos me pones una opción, yo voy a optar por esa opción. Ahora, cuando yo hablo del Frente Sandinista, hablo del Frente Sandinista de base. De la base. Y la base sí trabaja. Ahora, hay un problema cuando hablamos de Daniel Ortega. La imagen de Daniel Ortega está deteriorada. Recordemos que en los años 80 la revolución fue deteriorada por los mismos que están deteriorando todas las revoluciones en todo el mundo. Los mismos que están hablando de Cuba. Sí, pero bueno, no hablo de ese tipo de críticas, sino de las críticas desde... digamos, nuestro lado, o sea, desde... no de las críticas de la derecha, sino de la gente que un poco... no sé, yo creo que hace falta una... aparte de que no creo que sea bueno, ¿no?, el tema de la democracia interna y de la falta de horizontalidad, ¿no?, en los movimientos, es un vicio ahí... no sé, que corrompe, que no sé, que no es bueno el tener esas jerarquías tan marcadas. Bueno, ni tan marcadas ni sin marcar, o sea... Yo no sé si es bueno o malo, pero vivir en un pueblo como Nicaragua, un pueblo como Centroamérica, como Guatemala, las alternativas son pocas. Las alternativas son pocas y toda la información que sale de allá no es buena. Yo te digo que la base sandinista es increíble. Es un privilegio estar cerca de ellos. Ahora, que hay dirigentes como Daniel Ortega que tiene el carisma para mover a miles y miles de simpatizantes, lo tiene. Que es un pésimo candidato que ha perdido las elecciones, lo ha perdido. Y lo ha perdido porque ha tenido una campaña y tiene una reputación que lo ha venido arrastrando. Como te digo, aunque vos digas que la crítica puede ser de adentro, pero igual viene de afuera en realidad esa crítica. No viene precisamente de porque yo digo que el personaje es bueno o es malo. Hay fallas, y fallas muy grandes. pero eso están ahí y esas fallas se deben de controlar y se debe de trabajar más para que haya más apertura. Y debemos de nosotros los que estamos ahí, debemos de luchar para que haya esa apertura hacia la nueva generación de esa gente, ¿no? Y es allí donde podemos compaginar, donde podemos trabajar. Es que un movimiento que presume, no digo que presuma de ello falsamente, ¿no? Pero que una de las bases de su política ha sido la educación y la formación de gentes, debería de... Vamos, es mi opinión personal. Debería de renovar, o sea, de ya que has estado haciendo esa labor, ¿no? De capacitación de gentes, de formación. Hay mucha gente que supuestamente está preparada para digamos, liderar este tipo de transformaciones sociales. Que no... Igual Ortega, que no creo que sea el mejor candidato. Eso sí, solo a los nicaragüenses, allá. Sí, bueno, no sé. Es que es diferente. O sea, yo aquí te puedo plantear la misma cosa, ¿no? ¿Me entendés? Yo es que también no soy proclive, ¿no? Al tema este de participar en el sistema burgués, las elecciones, este tipo de cosas. No, igual, yo también te las puedo criticar, pero te digo, son centenares de miles los nicaragüenses que no tienen opciones. Uh-huh. Que no tienen opciones. Entonces es eso, ¿no? Entonces es estar allá y ver y poder... Ya, bueno, supongo. Vamos con una cancioncilla, vamos primero la de Los Explosivos. esta canción, pero esta, una voz que sale, que no sé de quién es, ha sido popularizada, ¿no? También hablábamos antes de La Solidaridad aquí, una canción muy famosa de Cortatu, se llama Nicaragua Sandinista, y en un disco que tiene, se llama Gora Herriak, salía esta voz que se hizo popular y es bastante conocida aquí. Y es una de las voces que sale en la canción. Es un, como antes la de las municiones, pues sale una canción que habla sobre cómo se hacen explosivos caseros, etcétera. Carlos Mejía. Sí, el mismo disco, Guitarra Armada. Para vencer al tirano y su Guardia Nacional, hay que meterse al fogueo, no retroceder jamás. ¡Claro que sí! Hay que conocer, amigos, la receta musical de todos los explosivos en la lucha popular. ¿Cuáles son los ingredientes del detonante casero? Está el nitrato de amonio y está el aluminio negro. El perclorato, el nitrato y el clorato de potasio y otros muchos materiales como asfalto, goma o caucho. Cuando se acerca el momento de la ofensiva final, a la calle todo el pueblo a poner su grano de maíz. Como en septiembre. Queremos ver en tu casa para las bombas construir carbón vegetal y grasa, azúcar y aserrín. Estas son las coplas libertarias de la gigantona revolucionaria que con su comparsa de liberación va de calle en calle llamando a las masas a la insurrección. Si el tal nitrato de amonio te cuesta mucho encontrar, en la fábrica de abono lo podés recuperar. Si es el aluminio negro, lo consigo por quintales en las fábricas y centros de pinturas comerciales. Hablemos de un explosivo eficaz como ninguno. Me refiero al conocido por fórmula R1. ¡Este es el tremendo! Lleva en nitrato de amonio 85%. Un 10 de aserrín le pongo y un 5 aluminio negro. Estas son las coplas libertarias de la gigantona revolucionaria que con su comparsa de liberación va de calle en calle llamando a las masas a la insurrección. para que el R2 se sienta, este porcentaje pongo: nitrato amonio 60 y un 11 de asfalto en polvo. Aquí lo llevo apuntadito. De perclorato de potasio, un 20 le agrego yo. Aluminio del negrito, un 9 de proporción. Para seguir la tarea, entramos al R3. Nitrato de amonio 80, asfalto sólido 10. ¡Poderoso! Para llegar al final de este explosivo tremendo, le meto el nacatamal aluminio 10%. ¡Patria libre! Ante la cosa así ya. Bueno, pues vamos en la recta final del programa, que ya llevamos más de una horita. Y bueno, vamos a concretar un poco, que es a lo que veníamos desde el origen, un poco las luchas que habéis presenciado allí con el tema de Unión Fenosa, un poco más concretamente, ¿no? Más bueno, a nivel de humano, personal, cómo son, qué es lo que hacéis, qué son sus problemas, etcétera. Sí, solo así como hecho, ¿no? Importante es que cuando nosotros hemos estado viviendo y conviviendo en una comunidad rural en Guatemala, cerca de Chiapas, ¿no? En la zona de Petén de Guatemala, y justo ahora que salíamos de allí, que nos teníamos que ir, pues vimos cómo a muchas familias el recibo de la luz les llegó triplicado, ¿no? Es decir, familias que pagaban 40 quetzales ahora tenían que pagar 400. Para que la gente se haga una idea. Sí, pues 400 quetzales son como 40 euros, ¿vale? ¿Sí? Pues es una pasta. Sí, o sea, es un dinero que ellos no van a poder pagar o van a tener que recogerlo de mil maneras para pagarlo, ¿no? Y esto no le ha pasado a una persona, sino que le ha pasado en la comunidad pues a la más de la mitad. Y a nivel nacional también le ha pasado a mucha gente, ¿no? Entonces, pues es una alerta de y es una manera que tiene Unión Fenosa, ¿no? Para manipular los recibos de la luz. Entonces, esto en Nicaragua también ha pasado, no ahora, sino hace bastante tiempo que lo están denunciando. En Nicaragua pues hay abogados y gente que se dedica específicamente a esto, sacar a la luz todo este tipo de manipulaciones, ¿no? Hasta el punto que ahora últimamente están ya saliendo a la calle, están denunciando y ya se ha armado el pleito general en el país. De que la red de consumidores ya no quiere más Unión Fenosa y ya lo están diciendo públicamente de que los quieren sacar del país, ¿no? Entonces, bueno, está habiendo ahí todo un lío y ojalá lo saquen, porque sería un triunfo, ¿no? Y ojalá los demás países de Centroamérica les sigan también, ¿no? Y un poco el mensaje también es de aquí, ¿no? Es decir, allí lo están viviendo, allí lo están sufriendo y además están intentando resistir y combatir esta pues, opresión y como se le quiera llamar de Unión Fenosa, pero también el llamado es desde aquí, ¿no? Que podemos hacer cosas, ¿no? Precisamente porque Unión Fenosa es un monstruo que se hace aquí, ¿no? En España, entonces tendríamos que tener el deber de denunciar y parar esto desde aquí, ¿no? Unión Fenosa, que además de hacer este tipo de actividades en Latinoamérica, es una de la gente, bueno, de las empresas, corporaciones que hacen, pues que están haciendo, entre comillas, la reconstrucción de Irak o del Líbano. Sí. De esta gente que se aprovecha y que tiene contratos multimillonarios para, digamos, también entre comillas, arreglar lo que destrozan las bombas de Israel o de Estados Unidos. Que bueno, están en todas, sí, digamos. Sí. Nos quedan 5 minutillos antes de que se nos acabe el CD. Pues La realidad de que creo que es un tema que se debe de ampliar mucho, la problemática de Unión Fonosa. Lo que sucede en Nicaragua ahorita es que la empresa está fue concesionada en el 2000 y a estas alturas no ha invertido nada. La empresa está cobrando, te ponía un ejemplo, la compañera, de 4 a 40, te lo sube así. Hay apagones diarios de 12 horas, no hay inversión. La gente, el Estado está subsidiando a la empresa. En esta semana le da 9 millones de dólares. El Estado subsidia a la empresa. Es que posiblemente el capital de Unión Fonosa sea poco menos que el dinero que pueda tener el Estado de Nicaragua. Es eso. Y eso es lo que nos sorprende. ¿Por qué una empresa transnacional tiene que ser subsidiada, aparte de que cobra excesivos a la población, le cobra más de lo debido, le cobra lo que no existe, le cobra energía donde no hay? Es eso, vos te podés asustar porque le llevan cobros a la gente de alumbrado público y no tiene alumbrado público la gente. O sea, ¿cómo puede una empresa que no está haciendo nada más que saquear, que robar, que quitarle a la gente todo, cómo puede, aparte de eso, ser subsidiada por el Estado, que el Estado le pague? Es inconcebible. Entonces nosotros a lo que queremos es como ir abriendo un poquito el camino hacia la concientización de este problema a toda la gente que quiera escucharlo y que lo dé por entendido de que hay una gran problemática y que la gente se está manifestando y que mis compañeros y compañeras en Nicaragua están en huelga de hambre, en manifestaciones, en protestas. Igual está la gente en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, donde está esta empresa, porque no se soporta más los abusos de la empresa, que llegan, te cortan la luz sin previo aviso, te cortan los medidores, hacen apagones de 12 horas diario y nadie dice, y ellos no son capaces de decir nada, se han declarado en bancarrota. ¿Cómo es posible decir que se declaran en bancarrota y que no tienen para darle mantenimiento a lo que se comprometieron desde un inicio? Entonces, esa es la problemática que hay ahorita. Nos gustaría profundizar más, quizás más adelante profundizamos más sobre la situación. Es un poco grave y sobre todo ahorita que está toda esta movilización dándose a conocer en Nicaragua. Vale, pues si no es ahora, nos tenemos que ir dentro de poquito. Si queremos apuntar alguna cosa, si no sé. Pues despedirme, ¿no? Pues no, nada, solamente que lo nuestro es una lucha por la conciencia, ¿no? En cualquier lado, aquí, allá y donde estemos. Entonces, pues a ver si mediante estas charlas y un poco las acciones que llevamos día a día somos un poco capaces de entender cómo van las cosas en el mundo, ¿no? Que si aquí tenemos ciertos privilegios es porque en otro lugar no los tienen, ¿no? Entonces, pues solo eso, que gracias y un placer. Y que lo que podemos molestar a empresas como Unión Fonosa aquí es mucho más de lo que pueden molestar allí. Exactamente. Y que aquí, digamos, tenemos un poquito más de poder. O sea, por la misma razón que allí la gente está más jodida, pues aquí la gente que un poco somos solidarios y solidarias, pues tenemos la capacidad de hacer un poco de... Tampoco es que vayamos a hacer grandes cosas, la verdad, pero sí que podemos dañar igual un poco la imagen o molestar un poco e intentar cambiar las cosas poco a poco, pero bueno, funciona mucho, ¿no? Debería funcionar más el tema de las redes entre gentes. Pues nada, muchas gracias por venir. Espero que vengáis en otro momento, ya quedaremos para hablar si queréis de Guatemala también, si es otro día, y bueno, nos vamos despidiendo, que llevamos ya 80 minutos y se nos acaba el CD de grabar el programa para que se remita. Bueno, solo gracias a ustedes y cuando...